Cerraduras La Mundial, lo mejor en chapas y herrajes, presenta. Porque eres mi hermano. Las más bellas reflexiones, música, palabras que quieren llegar a tu corazón y algo más, lo encontrarás en este programa. Porque eres mi hermano. Mis queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al mejor programa de reflexión de la radio, también transmitiendo vía internet desde Aguascalientes, México. Les saluda con el gusto de siempre su amigo y servidor Javier Rojas, este día jueves 12 de junio de 2008. Así es, mis queridos amigos, estamos transmitiendo en directo desde oigo.com.mx. No dejes de comunicarte con nosotros para saber si este programa sigue adelante, porque todo depende naturalmente de ustedes, mis queridos amigos. Así que les recuerdo que Porque Eres Mi Hermano es un programa que a través de la reflexión, solo a través de la reflexión y la música con su bello mensaje, promovemos los valores, el amor a la familia y algo más. Ustedes pueden ser participantes de este proyecto si nos ayudan adquiriendo nuestras reflexiones también en audio, en CDs. Pueden solicitar mayor información si están en la ciudad de Aguascalientes al teléfono 916-4120 o visitarnos en la calle 22 de octubre número 207 en el fraccionamiento Modelo a espaldas del templo de Nuestra Señora de los Dolores. Ya lo saben que también diariamente pueden leer en el periódico El Sol del Centro una de nuestras reflexiones. Agradecidos estamos entonces con El Sol del Centro y con don Francisco Gamboa, que pues nos apoya para que podamos seguir transmitiendo estos mensajes a través de todos los medios de comunicación. Así que mis queridos amigos, también pueden tener contacto, ya lo saben, vía internet a través de los correos electrónicos javiernuevo77@hotmail.com o porqueeresmihermano@yahoo.com.mx. Y pues como este programa ya lo saben que es de pura reflexión y linda música, vamos a empezar con una muy tierna, una reflexión para que nos toque en el corazón y que se llama Perdóname. Perdóname tú a mí. Vamos a escucharla y volvemos después de esta bella reflexión. Una mañana, Leonardo recibió una llamada de su exnovia para decirle: yo también sentí lo mismo que tú anoche. Te espero dentro de una hora en el parque, junto al pequeño muelle del lago. Leonardo colgó el teléfono y quedó muy pensativo. Extrañamente, un día antes había soñado a su exnovia, con la cual había terminado en malos términos. Y por rencores y orgullos, habían perdido la comunicación de pareja y de amistad. Ahora, era el momento que ambos volvieran a cruzar palabras. El orgullo no debe ser eterno. Entonces, Leonardo se dirigió al parque. se acercó al pequeño muelle y se sentó, observando y pensando qué iba a pasar, qué le diría a su exnovia, de qué iba a hablar. Miraba a la gente pasar, y entre esa gente alcanzó a observar que ella se acercaba a él de forma muy misteriosa. Pero lo más extraño es que ella vestía totalmente diferente. No llevaba sus ropas frecuentes. Al contrario, llevaba un vestido blanco y unos zapatos impecablemente limpios del mismo color. Y su rostro lucía tan hermoso. Era como si destellara rayos de luz. Él intentó decirle, «¡Hola!», pero ella le dijo, «Caminemos». He sabido que has estado triste y que has tenido muchos problemas. ¿Es así, Leonardo? Te he soñado llorando. Te he escuchado gritar afuera de mi casa. Yo no me acercaba a ti debido a las circunstancias, pues sabía que tú no querías saber nada de mí. Pero no te culpo. Te lastimé demasiado y logré alejarte de mí. No vengo a discutir. No vengo a pedirte perdón. Solo he venido a decirte que aunque las cosas no se arreglaron en su debido momento, creo que nunca es tarde. Esperé a que tú me llamaras para que habláramos y aclaráramos nuestra situación. Pero eso nunca sucedió. El esperarte y el pensar en ti borró mi apetito y mis días de sol. Y así me fui cayendo poco a poco. Sin embargo, guardé la fe y me decía, «Él llamará», mas no lo hiciste. No te culpo, pero sí te comprendo. Sé lo que sentiste anoche. Sé lo que te pasó, porque yo también lo sentí en ese momento, pero con mucho más dolor. Grité tu nombre mil veces y grité mil veces perdón. Qué lástima que no me hayas escuchado. Qué lástima que no me hayas llamado, Leonardo. Pero nunca es tarde para perdonar. Y si te pedí que vinieras al parque, fue para entregarte esto. Ella le entregó en sus manos una cruz, la cual era símbolo del amor de los dos. Esta cruz es mi cuerpo. Esta cruz es quien soy. Te amo y quiero que la conserves contigo por el resto de tu vida. Él se quedó sin palabras y con los ojos un tanto llorosos. La gente lo empezaba a ver y lo señalaban. Incluso un señor le preguntó si se encontraba bien. Y él respondió, «Sí, claro que me siento bien». «¿Por qué?». «Es que lo veo caminar y lo veo llorar. ¿Le sucede algo?». «No me sucede nada. Simplemente estoy conversando con ella». El señor se retiró, algo extrañado del lugar. Leonardo acompañó a su exnovia hasta su casa. Al llegar, ella le pidió que por favor la esperara afuera. Él accedió. De hecho, nunca lo hacía afuera de la casa. Leonardo esperó 10 minutos, y al notar que no regresaba, se preocupó. De repente, escuchó voces y vio salir de la casa a los amigos de ella, todos con cara triste y ojos llorosos. Lo abrazaron y le dijeron, «Se nos fue, Leonardo, se nos fue». Leonardo empezó a sentir su cuerpo tembloroso. Entró a la casa y llegó hasta el cuarto de su exnovia. Ahí se encontraba la mamá de ella, junto con el cadáver, el cual reflejaba una tristeza inmensa. Leonardo, con llanto y un nudo en la garganta, le preguntó a la señora: ¿qué sucedió? Dígame, ¿qué sucedió? Dice el doctor que murió de tristeza. Ella dejó de comer, dejó de reír. No sabemos si el desamor la alejó de todo. No sabemos si el sentimiento de culpa la hizo infeliz. La mamá le entregó una carta a Leonardo que decía así: yo también sentí lo mismo que tú. El aire empieza a faltarme. Intento gritarle a mamá, pero no puedo. Luces blancas iluminan mi alcoba. Siento un fuerte dolor de cabeza. Leonardo, gracias por haber ido al lago. Gracias por estar aquí. Aunque en vida no me pudiste perdonar, sé que ahora lo harás frente a mí. Leonardo miró entonces el cuerpo inerte de la chica y solo dijo: perdóname, perdóname tú a mí. Mi querido hermano, el rencor no tiene por qué cegarnos en el amor, en la amistad o en la familia. Todos somos seres humanos y lastimamos de igual manera. Aprende a perdonar a cada una de esas personas que te lastimaron. Y tú también, aprende a pedir perdón. No dejes que mañana sea demasiado tarde. No esperes a que te llegue una invitación. Y no esperes a pedir perdón al cielo. Mejor corre y abraza a esa persona. Mírala a los ojos y siente lo bello que es vivir. También recuerda, Dios nos da la vida y solo Él puede quitarla. Aprende a amar, pero jamás ofrendes tu vida por un amor. Es cierto que el primer amor no se olvida, pero esto no significa que sea el definitivo o el mejor. Disfruta de tu juventud, que si un amor se va, seguro otro llegará y convertirá tus lágrimas en sonrisas de felicidad. El amor, mis queridos amigos, debe ser como un jardín, y nosotros debemos ser como el jardinero, que diariamente debemos tener esos pequeños detalles con nuestro cónyuge para que todo salga muy bonito. Así es que, mis queridos amigos, vamos a aprovechar esta bella reflexión que acaba de pasar, que se titula Perdóname tú a mí, para tomar ese ejemplo y que nunca se vaya a enfriar la relación con nuestra pareja. Mucho cuidado, mis queridos amigos, y diariamente deben tener esos pequeños detalles. No necesariamente tienen que ser detalles costosos. Un abrazo, un beso, unas palabras tiernas al amanecer el día. Todo eso hace que se riegue ese jardín que es el amor en nuestra familia, en nuestra pareja. Y hablando de amor, vamos a escuchar ahora a los Bee Gees, que son nuestros invitados del día de hoy. Los Bee Gees, con su bella música sentimental, nos ofrecen este hermoso tema que se titula ¿Qué tan grande es tu amor? Vamos a escucharlo, mis queridos amigos, a los Bee Gees, nuestros invitados del día de hoy, la música y su mensaje. ¿Qué tan grande es tu amor? Conozco tus ojos en el sol de la mañana. Siento que me tocas en la lluvia. Y en el momento en que caminas lejos de mí, quiero sentirte en mis brazos de nuevo. Luego vienes a mí en una brisa de verano. Me mantienes abrigado en tu amor. Luego, suavemente te alejas, y soy yo a quien necesitas para mostrar qué tan grande es tu amor. ¿Qué tan grande es tu amor? Realmente quiero saberlo, porque estamos viviendo en un mundo de tontos, destrozándonos, cuando todos deberían dejarnos ser, porque nos pertenecemos el uno al otro. Conoces la puerta a mi misma alma. Tú eres mi luz en mi hora más oscura. Eres mi salvador cuando me caigo. Y tal vez pienses que no me importas, cuando en el fondo sabes que sí lo hago, y soy yo a quien necesitas para mostrar qué tan grande es tu amor. Realmente quiero saberlo. Moment that you wander apart. Preciosa en verdad esta composición de los Bee Gees. Qué tan grande es tu amor. Ahora vamos a escuchar nuestra siguiente reflexión que nos va a animar cuando estemos atravesando por algún problema, porque los problemas a veces son como los túneles que atravesamos en la ciudad o en el desierto o donde quiera que haya esos túneles oscuros que nos hacen ver la vida también como si así fuera siempre, oscuro. Así que vamos a escuchar esta bonita reflexión que se titula El túnel. Un hombre estaba pasando por un momento difícil de su vida. Anímicamente se sentía decaído. Y últimamente, todo le había salido pésimo. Por eso, decidió tomarse unos días de vacaciones y salir a pasear con su familia por el interior del país. Una vez arreglados los detalles y ya en camino, su mente recorrió todos los sinsabores que la vida le había deparado durante los últimos meses. Su esposa iba sentada en el asiento del acompañante y solo rompía su silencio para calmar al niño que saltaba en el asiento trasero. La tristeza de su marido había terminado por contagiarla. Él, mientras manejaba, empezó a recordar otros episodios más lejanos en el tiempo. Su casamiento por la iglesia, el bautismo de su hijo, la educación cristiana que se propuso darle, las reuniones en la parroquia y otras cosas que él había ofrecido a Dios. Estas imágenes aparecieron en su mente, porque se contradecían con lo terrible que era su vida últimamente. La muerte de sus padres, los problemas laborales y económicos, la ruptura con sus amistades, la pérdida del segundo embarazo de su esposa y los problemas familiares, entre otras cosas, lo sumieron en una gran oscuridad que le hizo replantearse un montón de cosas, entre ellas su relación con Dios. Si Dios había estado tanto tiempo con él, ¿por qué lo había abandonado? ¿Sería que nunca lo había acompañado? ¿Sería que vivió engañado con un Dios que lo había dejado librado a su suerte? ¿O sería una ilusión? ¿Y Dios era un invento que nunca existió en realidad? Mientras se desgarraba por dentro con sus razonamientos, el niñito disfrutaba enormemente de los rayos del sol que entraban por el vidrio trasero. Hacía sombras con sus pequeñas manos y figuras, y escuchaba cómo su padre protestaba por la congestión de tránsito en la ruta. En lugar de sonreír, como lo hacía antes, cuando jugaba con el niño. El niño abrió grandes sus ojitos, pues entraron en un túnel, y como el tránsito estaba lento, tardaban en salir de él. Pasaban los minutos, que para el niño eran siglos, pues extrañaba la luz que le producía alegría. Su preocupación iba en aumento. En su hermosa inocencia y candidez, se preguntaba si alguna vez volvería a ver el sol. Y aunque no fuera tal, se sentía en la más absoluta oscuridad. La tristeza y el miedo se fueron apoderando del pequeño niño, y hasta sentía ganas de regañar al sol por no estar allí. Cuando estuvo a punto de ponerse a llorar, un brillante rayo de luz lo estremeció. El túnel había quedado atrás. La luminosidad le parecía enormemente más fantástica que antes, pues el tiempo de oscuridad le hacía disfrutar ahora mucho más de la luz. Y mirando hacia atrás, veía al enorme sol que siempre había estado brillando sobre el túnel. Entonces, con gran alegría, le dijo a su papá: ¡Qué tonto! Pensé que el sol no saldría más. Entonces, el padre, luego de unos segundos y comprendiendo la lección, volvió a sonreír. Por eso, mi querido hermano, no te asustes cuando tu vida pase por etapas de tinieblas. Nuestra misma fe y esperanza nos hará esperar al sol de nuestra vida, que es Dios. Una reflexión muy esperanzadora esta que acabamos de escuchar, mis queridos amigos, el túnel, porque siempre hay luz al final del camino, siempre, siempre, durante la noche podemos sentir que nunca va a amanecer, pero gracias a Dios, todo pasa, también lo bueno pasa, así es de que debemos disfrutar esos bellos momentos también cuando todo nos salga bien, y cuando las cosas nos salgan un poquito mal debemos tener esperanza, como la luz al final del túnel. Y pues vamos a seguir disfrutando también de la música, claro, la música de los Bee Gees, nuestro artista invitado del día de hoy, este sensacional grupo de los cuales hablaremos en un instante más de ellos, de su biografía. Por lo pronto vamos a escuchar esta bella interpretación, preciosa en verdad, que se titula Palabras, Only Words, los Bee Gees con ustedes. Una sonrisa eterna, una sonrisa que puede traerte cerca de mí. Nunca permitas que me entere que te has ido, porque eso me traería una lágrima. Este mundo ha perdido su gloria. Comencemos una nueva historia ahora, mi amor, ahora mismo. No habrá otro momento. Y puedo mostrarte cómo, mi amor. Habla con palabras eternas y dedícalas todas a mí, y te daré toda mi vida. Estoy aquí si tú me llamas. Tú piensas que no hablo en serio, ni una palabra de lo que digo. Son solo palabras, y palabras son lo único que tengo para llevarme tu corazón. Smile, an everlasting smile, a smile can bring you near to me. Don't ever let me find you gone, 'cause that would bring a tear to me. This world has lost its glory, let's start a brand new story now, my love. Right now, there'll be no other time, and I can show you how. My love, talk in everlasting words and dedicate them all to me. And I will give you all my life. I'm here if you should call to me. You think that I don't even mean a single word I say. It's only words, and words are all I have to take your heart away. To take your heart away. It's only words, and words are all I have to take your heart away. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Mis queridos amigos, pues después de haber disfrutado de dos bellas reflexiones y dos hermosos temas de los Bee Gees con su mensaje precioso, en verdad, ahora los invito a que escuchemos también a nuestros patrocinadores. Si están en la ciudad de Aguascalientes, México, no dejen de visitarlos y preferirlos. Vamos a escucharlos en un instante muy, muy breve. Regresamos. Los niños no tienen pasado ni futuro, por eso gozan del presente, cosa que rara vez nos ocurre a nosotros. En un momento regresamos con Javier Rojas en este tu programa Porque Eres Mi Hermano. Para ti que nos escuchas en cualquier parte del mundo, comunícate con nosotros a los emails porqueeresmihermano@yahoo.com.mx o javiernuevo77@hotmail.com. Saludos desde Aguascalientes, México, porque eres mi hermano. Anesca, solo lo mejor en ropa deportiva. Ofrecemos gran calidad y distinción en uniformes escolares. Anesca, tu segunda piel. Isidro Calera, número 528, teléfono 146-1976. Acuario a Arca. Te ofrecemos peces tropicales y marinos, mascotas y accesorios, instalación, reparación y mantenimiento de acuarios. Servicio a domicilio, Avenida Ojo Caliente, número 303, fraccionamiento Ojo Caliente 1, 970-3724, Acuario a Arca. Doctor José Luis Gómez Albarrán, dentista con 24 años de experiencia. Atención especial con láser en cirugía, prótesis, ortodoncia y endodoncia. Primo Verdad 235, consultorio 203. Teléfono 915-1243. Cerraduras La Mundial te ofrece lo mejor en cerraduras y herrajes para mueble. Diseños residenciales, calidad, servicio y atención lo encontrarás en Cerraduras La Mundial, distribuidor de la marca Ashico. A tus órdenes en Avenida de la Convención Poniente, número 2003, teléfono 996-3388, Cerraduras La Mundial. Tú puedes tener en la comodidad de tu hogar, o para que las escuches en tu auto, oficina o taller, las reflexiones de este programa, porque eres mi hermano. Además, puedes hacer un excelente regalo que te van a agradecer. Solicítalas ya al teléfono 916-4120. Guzmán y Asociados. Además de su gran variedad de pan, también te ofrece ricas tortillas de puritito y sabroso maíz. Ya lo sabes, a tus órdenes en Ruiz Requena 108 en Margaritas o al teléfono 973-0456. Todo lo que necesites para tu computadora lo encontrarás en Suministros Esparta, cartuchos, memorias, impresoras, CDs y accesorios solo en Suministros Esparta. Avenida Francisco I. Madero, número 463, Aguascalientes, México, frente al Sol del Centro. Porque eres mi hermano. Nos acostumbramos tanto al fracaso que dejamos de temerle, pero lo que realmente nos aterra es triunfar. Continuamos, mis queridos amigos, en este, el mejor programa de reflexión de la radio. Ahora también transmitiendo vía internet a través del portal oigo.com.mx. Ya lo sabes que de las 11 de la mañana a la 1 de la tarde disfrutarás de estas bellas, bellas reflexiones, además de una inigualable música que buscamos ofrecerte también de acuerdo a sus mensajes, a los mensajes que nos transmiten a través de su música. Y pues cuando se trate de un artista que pues nos dirija sus mensajes en inglés, al principio de cada canción pues te vamos a poner un poquito de la traducción de cada canción para que tú también te pongas en contexto con el tema. Pero por lo pronto les ofrezco una preciosa, en verdad, reflexión que nos muestra que pues muchas veces tenemos problemas, pero los queremos solucionar siempre con métodos antiguos. Los métodos que ya nos llevaron al fracaso queremos volverlos a usar. Por eso quiero que mediten bien en su corazón esta historia que nos muestra que cuando queremos volver a empezar, vamos a emplear nuevos métodos que ahora nos den mejores resultados. Por eso vamos a escuchar esta bonita reflexión que se titula Volver a empezar. La historia nos cuenta que San Antonio vivía en el desierto cuando se aproximó un joven y le dijo: Padre, vendí todo lo que tenía y di el dinero a los pobres. Solo guardé unas pocas cosas para que me ayuden a sobrevivir aquí. Me gustaría me enseñara el camino de la salvación. San Antonio pidió al joven que vendiese también las pocas cosas que había guardado, y con el dinero obtenido, comprase carne en la ciudad, y al regreso, debía traer la carne atada a su cuerpo. El muchacho obedeció. Sin embargo, al regresar, fue atacado por perros y halcones, que querían un trozo de la carne que llevaba pegada a su humanidad. Ya estoy de vuelta, dijo el chico, mostrando el cuerpo sangrando por los arañazos y mordidas y las ropas hechas pedazos. Pero, ¿por qué me mandó a hacer esto? San Antonio respondió: Para mostrarte que lo que trajiste de tu pasado no sirve en tu presente. Cuando tengas que elegir un nuevo camino, no traigas experiencias viejas. Aquellos que dan un paso nuevo, pero quieren mantener un poco de su vida antigua, terminan desgarrados por los propios recuerdos. Si quieres comenzar de nuevo y tener nuevos resultados, no lleves contigo las experiencias negativas de tu pasado. Entiérralas, porque no te sirven. Y es que, mis queridos amigos, muchas veces queremos volver a empezar, pero usando las mismas técnicas que nos llevaron al fracaso. Queremos comenzar una vida nueva, una nueva relación, un nuevo trabajo, pero con las experiencias negativas pasadas. Y cometemos, o más bien, volvemos a cometer el más horrendo de los errores. Bien, mis queridos amigos, pues lo prometido es deuda. Ahora también vamos a escuchar la música de los Bee Gees. ¿Qué les parece si escuchamos de una vez este bonito tema que se titula More Than a Woman? Más que una mujer. Los Bee Gees con ustedes. Oh, niña, te conozco muy bien. Te he visto crecer cada día. Realmente, nunca antes lo noté. Pero ahora, me dejas sin aliento. De repente estás en mi vida, parte de todo lo que yo hago. Me haces trabajar día y noche para solo intentar mantenerte bajo control. Aquí en tus brazos encontré mi paraíso, mi única oportunidad de felicidad. Y si te pierdo ahora, creo que moriría. Oh, di que siempre serás mi bebé. Podemos hacerlo brillar. Podemos ser felices todo el tiempo, solo un minuto por vez. Y es que eres más que una mujer, más que una mujer para mí. Hay historias viejas y verídicas de gente tan enamorada como tú y yo, y me puedo ver a mí mismo. Por eso, Dejemos que la historia se repita, reflejando lo que siento por ti, pensando en esa gente entonces. Sé que dentro de 1000 años me enamoraría de ti de nuevo, porque eres más que una mujer, más que una mujer para mí. La actitud que mostramos siempre hacia las demás personas, mis queridos amigos, es como un espejo que nos refleja también lo que nosotros vamos a obtener de esas mismas personas. Por eso quiero que mediten, como siempre se los pido en su corazón, esta bella historia que nos muestra el por qué a veces nos portamos mal con los seres que deberíamos querer, pero a la larga muchas veces podemos ser hasta sus mejores cuates. Por eso vamos a escuchar esta bella reflexión que se titula Una leyenda china. Vamos a ver de qué se trata esta bella reflexión. Hace mucho tiempo, una joven llamada Lila se casó y se fue a vivir con su marido a casa de su suegra. Después de algunos días, no se entendía con ella. Sus personalidades eran muy diferentes, y Lila fue irritándose con los hábitos de su suegra, que frecuentemente la criticaba. Los meses pasaron. Lila y su suegra cada vez discutían y peleaban más. De acuerdo con una antigua tradición china, la nuera tiene que cuidar a la suegra y obedecerla en todo. Lila, no soportando más vivir con la suegra, decidió tomar una decisión y visitar a un amigo de su padre. Después de oírla, él tomó un paquete de hierbas y le dijo: «No deberás usarlas de una sola vez para liberarte de tu suegra, porque ello causaría sospechas. Deberás darle varias hierbas que irán lentamente envenenando a tu suegra. Cada 2 días pondrás un poco de estas hierbas en su comida. Ahora, para tener la certeza de que cuando ella muera, nadie sospechará de ti, deberás tener mucho cuidado y actuar de manera muy amigable. No discutas. Ayúdala a resolver sus problemas. Recuerda, tienes que escucharme y seguir todas mis instrucciones». Lila respondió: «Sí, señor Luang, haré todo lo que usted me pida». Lila, muy contenta, agradeció al señor Luang y volvió muy apurada para comenzar el proyecto de asesinar a su suegra. Pasaron las semanas, y cada 2 días Lila servía una comida especialmente tratada a su suegra. Siempre recordaba lo que el señor Luang le había recomendado sobre evitar sospechas, y así controló su temperamento, obedecía a la suegra y la trataba como si fuese su propia madre. Después de 6 meses, la casa entera estaba completamente cambiada. Lila había controlado su temperamento y casi nunca la aborrecía. En esos meses, no había tenido ni una discusión con su suegra, que ahora parecía mucho más amable y más fácil de lidiar con ella. Las actitudes de la suegra también cambiaron, y ambas pasaron a tratarse como madre e hija. Un día, Lila fue nuevamente a visitar al señor Luang para pedirle ayuda, y le dijo: «Querido señor Luang, por favor, ayúdeme a evitar que el veneno mate a mi suegra. Ella se ha transformado en una mujer agradable y la amo como si fuese mi madre. No quiero que ella muera por causa del veneno que le di». El señor Luang sonrió y señaló con la cabeza: «Lila, no tienes por qué preocuparte. Tu suegra no ha cambiado. La que cambió fuiste tú. Las hierbas que le di eran vitaminas para mejorar su salud. El veneno estaba en su mente, en su actitud, pero fue echado fuera y sustituido por el amor que pasaste a darle a ella». Y es que, mis queridos amigos, la mayor parte de las veces recibiremos de las otras personas lo que les damos. Por eso, tengan cuidado y acuérdense siempre: El plantar es opcional, pero la cosecha es obligatoria. Por eso, tengan cuidado con lo que planten. Qué hermosa reflexión la que acabamos de escuchar, mis queridos amigos. Un bello ejemplo de vida, porque muchas veces a las suegras nadie las quiere, pero miren, en este caso resultó todo un ejemplo de verdadera destreza para seguir viviendo y disfrutando también de la amistad de la nuera. Así que ojalá, mis queridos amigos, yo les deseo de todo corazón a los que sean casados, se la lleven bien con su suegra, para que después ella nos retribuya todo ese amor que pues ya de por sí ya nos dio a través de sus hijas. Pero bueno, vamos por lo pronto a escuchar esta bella interpretación de los Bee Gees. Pues déjenme decirles, es una de mis canciones favoritas, porque se titula Yo comencé la broma. Vamos a escucharla. Yo comencé la broma, lo que hizo que todo el mundo comenzara a llorar, pero no me di cuenta que la broma me la hacía yo. Oh, no, yo comencé a llorar, lo que hizo que todo el mundo comenzara a reír. Oh, si tan solo me hubiera dado cuenta que la broma me la hacía yo. Miré al cielo, pasando mis manos sobre mis ojos, y me caí de la cama, maldiciendo mi cabeza por las cosas que dije. Oh, si tan solo me hubiera dado cuenta que la broma me la hacía yo. It started the whole world crying, but I didn't see that the joke was on me. Oh no, I started to cry, which started the whole. Oh, if I'd only seen that the joke was on me. Started the whole world living.

porque eres mi hermano. No cometas el error de creer que tus hijos no tienen nada que enseñarte. Seguimos adelante, mis queridos amigos, después de haber escuchado a nuestros patrocinadores. Recuerden que estamos transmitiendo desde Aguascalientes, México, para todo el resto del mundo a través de oigo.com.mx, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, tiempo de México. De lunes a viernes podrán disfrutar de las mejores reflexiones de la radio. El mejor programa de reflexión en toda Latinoamérica es Porque Eres Mi Hermano, y ahora está aquí para ti a través de este medio de oigo.com.mx. Así que, mis queridos amigos, no dejen por favor de recomendarnos para que esta cadena de alegría, de antiestrés, se haga cada vez más grande y todos nos beneficiemos de este programa. Por lo pronto, quiero dedicar la siguiente reflexión a los jóvenes que me estén escuchando, para que se den cuenta de que muchas veces encontramos caminos que no nos conducen hacia ninguna felicidad, o si algo de felicidad encontramos en ellos, es algo momentáneo. Por eso quiero que, pues, escuchen, pero la escuchen con el corazón, esta siguiente historia verídica, un caso de la vida real, y que se titula La mirada de Dios. Era un joven que había caído en el libertinaje sexual. En una fiesta, lo drogaron y estuvo a punto de perder la vida. Se sentía vacío, miserable. Experto en libertinajes, no conocía el amor. Siempre se había burlado de ese sentimiento ciego, asegurando que era para mujeres o bobos idealistas. No obstante, ya no quería burlarse. Ya no podía hacerlo. Cuando estuvo cerca de la muerte, se percató de su profunda soledad. Estaba harto de pornografía y aventuras rápidas. Deseaba contar con alguien a quien respetar y amar honestamente, con quien compartir los momentos alegres y los tristes, con quien permanecer juntos en la adversidad, a quien brindar una frase de consuelo, de ánimo, de apoyo. Ansiaba conocer a una mujer a quien entregar el alma y el corazón sin condiciones, sin fingir. Sobre todo, una mujer dispuesta a entregarle también su alma, y no solo su cuerpo. Pero ¿cómo conocer a alguien así? ¿Dónde hallarlo? Y si la encontraba, ¿cómo ganarse su respeto? ¿Cómo lograr que una chica con valores elevados lo amara? ¿Cómo cambiar su pasado? ¿Cómo eliminar de golpe los profundos surcos de su mapa sexual? ¿Cómo hacer cuenta nueva en una vida tan lastimada? Pensó acudir a un psicólogo, pero desistió, porque sabía que ningún consejero comprendería el dolor que él sentía. Era algo tan profundo, tan íntimo, tan suyo, que sólo Dios lo entendería. ¿Dios? En su habitación buscó hablar con él, pero le fue imposible. Era mucho el daño causado a tantas chicas, el cariño fingido a cambio de placeres carnales. Había dado tantas veces la espalda al amor verdadero, había negado a Dios, se había burlado de la religión. ¿Cómo podía orar a alguien como él? Se sentía vacío y miserable. Pensó en salir de la habitación y hablarle a cualquier muchacha para pasar con ella la noche. Pero apenas comenzó a marcar el teléfono, sintió asco y colgó. Entonces, comenzó a arrojar objetos al suelo. La soledad lo asfixiaba. De pronto, se detuvo. Frente a él se encontraba un voluminoso libro negro, una Biblia vieja y polvorosa. Y es que nadie en su casa la había abierto en años. Es más, durante mucho tiempo la usó para sustituir una de las patas de su cama en la que tenía relaciones con mujeres. Tomó el libro en sus manos y se acercó a una vieja silla. Todo a su alrededor le recordaba lo indigno que era. Estaba hundido en el fango. Abrió la Biblia por primera vez en su vida, al azar. Y frente a él apareció un pasaje del Evangelio donde Pedro negaba al Señor. Una, dos veces. Y el momento en que por tercera vez gritaba: "No lo conozco, no sé de quién me hablan, déjenme en paz". Jesús pasaba por ahí y miró a Pedro. Entonces Pedro, al ver su mirada, salía corriendo y rompía a llorar abiertamente. Cerró la Biblia y se preguntó: ¿cómo habrá sido la mirada de Jesús hacia Pedro? ¿Habría reproche en ella? ¿Habría amenaza, enojo, frustración? ¿Qué le habrá querido decir con los ojos? Tal vez: "Te advertí que me negarías". O: "Ya lo ves, eres un traidor". ¿Esa sería la razón por la cual Pedro salió corriendo y lloró? Tenía miedo de ver a Dios a la cara. Suponía que al hacerlo, Dios le reclamaría exigiendo cuentas. ¿Qué más daba? Igual que Pedro, ¿qué más podía perder? Al fin se atrevió y levantó la vista de su imaginación con humildad, con el alma quebrantada, con el espíritu sediento de perdón. Un escalofrío recorrió su cuerpo al entender que Dios lo miraba, pero no con odio, no con coraje ni con reclamos. Los ojos del Señor estaban exentos de reproche o exigencia. Se limitaba a decirle, en silencio, lo que en silencio seguramente le había dicho a Pedro: "Te amo". Se puso de pie, quiso protestar, pero ¿cómo puedes amarme si yo he hecho tanto daño, si he fingido amor, si he lastimado a tantas personas? "Calla", le contestó Dios, "ya no me acuerdo de eso". Levantó la cara despacio, se quedó mirando fijamente y ahí seguía el mismo mensaje: "Te amo". Entonces, igual que Pedro, salió corriendo y lloró amargamente. Y es que fue un morir y un volver a nacer, una dolorosa cirugía espiritual que lo había convertido en un hombre nuevo. Preciosa, en verdad, mis queridos amigos, la reflexión que acabamos de escuchar, la mirada de Dios, porque Él es el único que nos da una felicidad completa. Me imagino yo que muchas veces buscamos la felicidad, así como los niños cuando buscan el pastel. La felicidad es algo enorme, pero muchas veces pues tomamos solo rebanadas. Pero Dios nuestro Señor nos ayuda, mis queridos jóvenes, a solucionar cualquier problema. Búsquenlo en la Iglesia Católica, que es la iglesia que pues tengo la fortuna de pertenecer a ella. Hay mucho trabajo, sobre todo para los jóvenes. Por favor, no nos dejen solos. Acudan a su parroquia y díganle al señor cura, al padre, que los atienda. Padre, yo no vengo ahora a orar, vengo a accionar, quiero hacer algo ya por mis hermanos. Mis queridos amigos, si se animan ustedes, seguramente que habrá gran alegría en el cielo, aparte de la felicidad que nos van a dar a todas las personas que pues necesitamos de ustedes, mis queridos jóvenes. Aquí lo necesitamos, sobre todo en esta iglesia católica, apostólica y romana, donde los espera también con los brazos abiertos María Santísima. Pero bueno, vamos a seguir adelante, mis queridos amigos. Les ofrecemos ahora una bonita, bonita melodía de los Bee Gees. Con ustedes este tema precioso que se titula Tragedia. Vamos a ver cuál es la tragedia de los Bee Gees. Aquí estoy, en una perdida y solitaria parte del pueblo, suspendida en el tiempo, y en un mundo de lágrimas, lentamente me ahogo. Yendo a casa, sencillamente, no puedo hacerlo solo. Realmente debería estar abrazándote, amándote. Tragedia. Cuando el sentimiento se ha ido y no puedes continuar, es tragedia. Cuando la mañana llora y no sabes por qué, es difícil de soportar. Sin nadie que te ame, no vas a ninguna parte. Tragedia. Cuando pierdes el control y no tienes alma, es tragedia. Cuando la mañana llora y no sabes por qué, es difícil de soportar, porque sin nadie a tu lado, no vas a ninguna parte. Noche y día, hay algo que está ardiendo dentro de mí. I'm Seguimos adelante, mis queridos amigos, con las reflexiones. A mí me encantan las reflexiones que hablan de hermanos, porque podemos tomar ejemplos grandes que nos pueden ayudar a llevárnosla bien en casa, porque créanme lo que a veces en la propia familia, en nuestro propio hogar, es donde comienzan los problemas, a veces más difíciles de resolver. Todo se resolvería perfectamente si nos viéramos de veras así como hermanos, como grandes amigos. Pero bueno, vamos a escuchar esta reflexión que nos da un ejemplo en su tema que se titula Amor en caja de leche. Dos hermanitos, en puros harapos, uno de 5 años y el otro de 10, iban pidiendo un poco de comida por las casas de la calle que rodea la colina. Estaban hambrientos. «Vayan a trabajar y no molesten», se oía detrás de la puerta. «Aquí no hay nada, por diosero», decía otro. Las múltiples negativas frustraban y entristecían a los niños. Por fin, una señora muy atenta les dijo: «Voy a ver si tengo algo para ustedes, pobrecitos». Y volvió con un gran envase de leche. «¡Qué fiesta!». Ambos se sentaron en la acera. El más pequeño le dijo al de 10 años, «Tú eres el mayor, toma primero». Y lo miraba con sus dientes blancos, con la boca medio abierta, relamiéndose. Yo contemplaba la escena como tonto. Si vieran al mayor mirando de reojo al pequeñito. Se llevaba el envase a la boca, y haciendo como que bebía, apretaba los labios fuertemente para que no le entrara ni una sola gota de leche en la boca. Después, extendió la lata diciendo al hermano: «Ahora es tu turno, solo un poquito». Y el hermanito, dando un gran trago, exclamaba: «¡Está sabrosa!». «Ahora yo», dijo el mayor, y llevándose a la boca la cajita, ya medio vacía, no bebía nada. «¡Ahora tú! ¡Ahora yo! ¡Ahora tú! ¡Ahora yo!». Y después de 3, 4, 5 o 6 tragos, el hermano menor, de cabello ondulado, barrigudito, con la camisa afuera, se acababa toda la leche, él solito. Esos «ahora tú, ahora yo» me llenaron los ojos de lágrimas. Y entonces sucedió algo que me pareció extraordinario. El mayor comenzó a cantar, a danzar, a jugar fútbol con la caja vacía de leche. Estaba radiante, con el estómago vacío, pero con el corazón rebosante de alegría. Brincaba con la naturalidad de quien no hace nada extraordinario, o aún mejor, con la naturalidad de quien está habituado a hacer cosas extraordinarias sin darles la mayor importancia. De aquel muchacho podemos aprender una gran lección: quien da es más feliz que quien recibe. Es así que debemos amar, sacrificándonos con tanta naturalidad, con tal elegancia, con tal discreción, que los demás ni siquiera puedan agradecernos el servicio que les prestamos. ¿Cómo podrías hoy encontrar un poco de esta felicidad y hacer la vida de alguien mejor, con más gusto de ser vivida? Adelante, levántate y haz lo que sea necesario. Cerca de nosotros puede haber un amigo que necesita de nuestro hombro, de nuestro consuelo, y quizá, aún más, de un poco de nuestra paz. Gracias, mis queridos amigos, por seguirnos apoyando en esta nueva etapa de Porque Eres Mi Hermano, ahora vía internet a través de oigo.com.mx. Hemos recibido muchísimas llamadas agradeciendo que este programa esté por fin en internet, y vamos a lograr que poco a poco vayamos mejorando también el contenido. Por ahí tenemos ahora sí que en planes, aparte de las reflexiones y la música, ofrecerles un tema que les pueda ayudar, mis queridos amigos, a ser mejores también cada día, sobre todo en el aspecto familiar. Queremos incluir temas que nos hablen del perdón, que nos hablen de la alegría, de la sonrisa, de la felicidad, de tantos valores, mis queridos amigos, que tenemos ya olvidados. Por lo pronto los invito a disfrutar de la música de los Bee Gees. Vamos a escuchar un tema muy romántico que se titula Melody Fair. ¿Quién es la niña con el rostro lloroso, mirando millones de señales? Ella sabe que la vida es una carrera. Su rostro no debería mostrar ninguna línea. Bella Melody, ¿no te cepillarás el pelo? Ah, tú también puedes ser hermosa. Bella Melody, recuerda que eres joven solo una vez. Bella Melody, recuerda que eres solo una niña. ¿Quién es la niña en el marco de la ventana, mirando caer la lluvia? Melody, la vida no es como la lluvia, es solo como un carrusel. Bella Melody, recuerda que eres joven solo una vez. Bella Melody, recuerda que eres solo una niña. Tú también puedes ser hermosa. Life isn't like the rain, it's just

las reflexiones de este programa, porque eres mi hermano. Además, puedes hacer un excelente regalo que te van a agradecer. Solicítalas ya al teléfono 916-4120. Guzmán y Asociados, además de su gran variedad de pan, también te ofrece ricas tortillas de puritito y sabroso maíz. Ya lo sabes, a tus órdenes en Ruiz Requena 108 en Margaritas o al teléfono 973-0456. Todo lo que necesites para tu computadora lo encontrarás en Suministros Esparta, cartuchos, memorias, impresoras, CDs y accesorios solo en Suministros Esparta, Avenida Francisco y Madero, número 463, Aguascalientes, México, frente al Sol del Centro. Porque eres mi hermano. Cuando pones fe, esperanza y amor, juntos pueden crear hijos positivos en un mundo negativo. Bien, mis queridos amigos, pues vamos a iniciar este último bloque con la música de los Bee Gees. Un tema, como siempre, romántico, aunque también los Bee Gees traen de invitada a Dionne Warwick, y vamos a escuchar con ellos dos, Dionne Warwick y los Bee Gees, este tema que se titula Heartbreaker, es decir, rompe corazones. Ojalá, mis queridos amigos, que ustedes no sean de ese tipo de hombres o de esas chicas rompe corazones. Vamos a escucharlos. Tengo que decirlo, y es difícil para mí. Me hiciste llorar como nunca pensé que lloraría. El amor es creer, pero tú me fallaste. ¿Cómo puedo amarte cuando nunca estás aquí? Y yo, llego a la mañana, y tú nunca llamas. El amor debería ser todo o nada, y no me importa lo que hagas. Me hice una vida para amarte, solo para encontrar que cualquier sueño que sigo muere. Estoy llorando en la lluvia. Podría estar buscando un amor eterno en mi mundo, sin sentir dolor. ¿Cuándo nos encontraremos otra vez? ¿Por qué tienes que ser rompecorazones? Es una lección que nunca aprendí. Tengo que salir del hechizo bajo el que estoy. Mi amor por ti. ¿Por qué tienes que ser rompecorazones? Cuando yo era lo que tú querías que fuera. Repentinamente todo lo que siempre he querido se me ha escapado. Este mundo puede terminar, pero tú y yo no. Porque mi amor es más fuerte que el universo. Mi alma está llorando por ti. Y eso no puede ser invertido. Tú hiciste las reglas y no pudiste ver que te hiciste una vida de lastimarme. A través de las reflexiones, mis queridos amigos, podemos lograr grandes cosas, inclusive poder explicar algunos de los detalles que muchas veces como que se nos olvidan, no porque no lo sepamos, sino que a veces nuestra mente está ocupada en otras cosas y no sabemos dar razón de nuestra esperanza, como decía San Pedro. Por eso muchas veces tenemos que tener la certeza de que Dios existe. Lo que pasa es que muchos no vamos hacia Él. Por eso, para ilustrarnos sobre este tema, vamos a escuchar esta bonita reflexión que se titula El Barbero. Vamos a escucharla y sobre todo, mis queridos amigos, abran su corazón para que el mensaje se quede y lo puedan compartir. Ya lo saben que nuestro lema es oración y acción. Un hombre fue a una barbería a cortarse el cabello y recortarse la barba. Y como es costumbre en estos casos, entabló una amena conversación con la persona que le atendía. Hablaban de tantas cosas y tocaron muchos temas. De pronto, tocaron el tema de Dios. Y el barbero le dijo a su cliente: fíjese, caballero, que yo no creo que Dios exista, como usted dice. Pero, ¿por qué dice usted eso?, preguntó el cliente. Pues es muy fácil. Basta con salir a la calle para darse cuenta de que Dios no existe. O dígame, ¿acaso si Dios existiera, habrían tantos enfermos? ¿O habrían niños abandonados? Si Dios existiera, no habría sufrimiento, ni tanto dolor para la humanidad. Yo no puedo pensar que exista un Dios que permita todas estas cosas. El cliente se quedó pensando un momento, pero no quiso responder para evitar una discusión. El barbero terminó su trabajo y el cliente salió del negocio. Recién abandonaba la barbería cuando vio en la calle a un hombre con la barba y el cabello largo. Al parecer hacía mucho tiempo que no se lo cortaba y se veía muy desarreglado. Entonces entró de nuevo a la barbería y le dijo al barbero: ¿sabe una cosa? Los barberos no existen. ¿Cómo que no existen?, preguntó el barbero. Si aquí estoy yo y soy barbero. No, dijo el cliente, no existen, porque si existieran, no habría personas con el pelo y la barba tan larga como la de ese hombre que va por la calle. Ah, los barberos sí existen. Lo que pasa es que esas personas no vienen hacia mí. Exacto, dijo el cliente. Ese es el punto. Dios sí existe. Lo que pasa es que las personas no van hacia Él y no le buscan. Por eso hay tanto dolor y miseria, como usted bien dice. Así que, mis queridos hermanos, Dios sí existe. Hay que buscarlo. Y no lo busquen tan lejos. A lo mejor está ahí muy cerquita, dentro de ustedes mismos, en su corazón. Búsquenlo ya. Thank you. Bien, mis queridos amigos, pues no podemos cerrar este programa sin los Bee Gees. Quiero presentarles este tema que, pues particularmente es mi favorito y se titula Mi Mundo. Los invito, mis queridos amigos, a que el día de mañana, viernes, nos sintonicen aquí en este, el mejor programa de reflexión de la radio. Hasta mañana, mis queridos amigos, esperamos que les haya gustado este programa y no dejen de recomendarnos. Con ustedes, Mi Mundo. No derramaste una lágrima por mí. No, no es tu estilo. Si no estás aquí por mí, entonces nada vale la pena. Mi mundo es nuestro mundo, y este mundo es tu mundo, y tu mundo es mi mundo. He estado llorando. Estoy solo. ¿Qué debo hacer para que tú permanezcas conmigo? Sé que tú me necesitas. He llorado y te he escrito casi todos los días, porque mi mundo es nuestro mundo y este mundo es tu mundo. Oh, Te esperamos en la próxima emisión de Porque Eres Mi Hermano. Nuestro teléfono en la ciudad de Aguascalientes, 916-4120. Hasta la próxima.